bella de las flores, yo le canto esta canción de amor, la que con pétalos de amores tiernamente me arrulló. ¿Qué sería de mi vida si no estuvieras? El amor de mis amores, madre mía, eres tú. Tus consejos y palabras viven hoy dentro de mí. No sé cómo agradecer.